Tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo a la doctora Luz Elena Hernández. Ella es la gerente del Hospital Mario Gaitán Yanguas. Tengo entendido que mañana tienen rendición de cuentas hacia su comunidad. Oiga, pero yo sí quiero decir una cosa, Ariel. Yo siempre he dicho que el Hospital Mario Gaitán Yanguas hace más de lo que tiene que hacer. Le voy a decir por qué. Porque es que el hospital no está diseñado y nunca fue diseñado para el nivel que se requiere en Soacha. Y los que están allá trabajando muchas veces, se lo digo por conocimiento de causa, hacen magia algunos para poder lograr atender a una ciudad que requiere obviamente de mayor capacidad hospitalaria, de mayor capacidad de especializaciones, de mayor capacidad de camas, de mayor capacidad, bueno, mayor capacidad de todo lo que tenga que ver con un hospital de una ciudad que para el 2019 puede estar bordeando más de 1,100,000 habitantes. Ariel, con ese preámbulo quiero que usted salude a la doctora Luz Elena Hernández. Y me acuerdo perfectamente de lo que usted dijo, acuérdese que hace alrededor de 10 días entrevistamos a una persona, ¿se acuerda? Que la iban a robar en Ciudad Bolívar, que acudió al Hospital Cardiovascular de San Mateo. Usted hizo ese comentario. Hace más el Hospital Mario Gaitán Yanguas. Pero bueno, dejémoslo así. Doctora Luz Elena Hernández, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días a ustedes, gracias por la invitación y buenos días a toda la comunidad. Bueno, doctora Luz Elena, rendición de cuentas, estábamos hablando aquí por fuera mientras rodaban comerciales, que ustedes hacen como institución de salud una rendición de cuentas semestral, es decir, dos al año. Mañana estamos a como Carlos, yo ando como medio... 22 de abril. 22, miércoles, ¿cierto? Miércoles 22 de abril a partir de las 8 de la mañana. En la institución educativa integrado de Soacha, ahí al ladito, ¿no? Sí, ahí. Vecino de usted, la institución. Sí. Ahí va a ser la rendición de cuentas mañana. Ahí va a ser la rendición en el aula. ¿A quién va dirigida? ¿Quiénes pueden ir, doctora Luz Elena? No, es toda la comunidad. Cualquier persona que le interese saber sobre cómo va el Hospital Mario Gaitán Yanguas puede asistir. Está dirigido a toda la comunidad, a los usuarios, a todas las entidades gubernamentales también que quieran conocer también de primera mano los resultados de la institución. Ajá, ¿cuál va a ser la mecánica que se va a utilizar? Tenemos aquí cuatro grandes temas que ahorita los vamos a tratar. ¿La mecánica cuál es? Primero exponen ustedes, cuentan, entiendo también que se le va a dar un espacio a los usuarios, ¿cómo es? Sí, la idea es que inicialmente pues yo hago la presentación, hago la rendición de cuentas, toco pues todos los aspectos que tenemos preparados para toda la comunidad en temas financieros, en temas asistenciales, en temas de atención al usuario. Los avances institucionales en lo que tiene que ver con el cumplimiento del plan de acción y en la medida en que yo voy pues abordando los diferentes temas a todos los presentes se les va a dar un documento para que una hoja en blanco para que ellos puedan ir consignando las diferentes inquietudes que les van surgiendo en la medida en que se va haciendo la presentación y al final de la charla entonces empezamos a contestar pues todas las inquietudes de la comunidad y de todos los asistentes a la reunión. Perfecto, Carlos, le cuento que hay cuatro temas que se van a tratar mañana en esta rendición de cuentas del Hospital Mario Gaitán Yanguas, repito, a partir de las 8 de la mañana en la institución educativa integrado de Soacha. Vamos a dar algún avance hoy, ¿le parece que me cuente de cada tema? Por ejemplo, el seguimiento al plan operativo anual es uno de los temas. Voy a mencionar los cuatro. Avances institucionales es otro tema. Indicadores de satisfacción a los usuarios y plan de saneamiento fiscal y financiero. ¿Verdad? ¿Se me quedó alguno o no? No, ahí está. En el seguimiento al plan operativo anual, ¿ahí qué vamos a tratar, doctora Luz Elena? Ahí vamos a tratar, digamos, el cumplimiento de las metas institucionales que están, digamos, de la mano con las metas del plan de desarrollo del señor gobernador. Digamos en temas asistenciales como temas de vacunación, como temas de capacitación, como temas de atención a maternas, también el tema de calidad y temas también financieros, también ahí se evalúa todo el tema financiero. El resultado de este plan indicativo pues nos da un cumplimiento del 93%, que es un cumplimiento bastante satisfactorio. Este plan de acción fue presentado a Junta Directiva en el mes de febrero, fue avalado por Junta Directiva, quien pues obviamente revisó todos los soportes documentados del cumplimiento de las diferentes metas. Precisamente cuando usted habla de Junta Directiva, ¿quién es la Junta Directiva del Hospital Mario Gaitán Yanguas? La Junta Directiva está conformada por un miembro del señor gobernador, delegado del señor gobernador, otro delegado del señor secretario de Salud de Cundinamarca, tenemos un representante de la Asociación de Usuarios, un representante de la comunidad científica del hospital y un representante del área administrativa del hospital. Perfecto. Usted habla de un 93% del alcance de metas. ¿En qué periodo, a qué periodo nos referimos? Estamos hablando de toda la vigencia 2014. Perfecto. ¿Esta rendición de cuentas es vigencia 2014? Pues básicamente segundo semestre 2014, pero como es el cierre, okay, de todo el año, pues se hace, digamos, como la exposición de todos los resultados de la vigencia. Y ese 93% es global, digamos, de los diferentes ítems de las metas. Usted mencionaba vacunación, por ejemplo, y otros aspectos. Sí, sí, señor. Perfecto. Bueno, avances institucionales. Avances institucionales, pues todo lo que, digamos, adelantamos el año pasado. Una de aparte en el tema de modernización tecnológica, en los avances en la implementación de la historia clínica electrónica, en avances en el tema de... digamos como aseguramiento de la información que tiene el hospital. Tenemos avances en temas asistenciales, capacitaciones en los diferentes programas comunitarios, en temas como atención clínica de pacientes, programa IEPI, IAMI, también todas las brigadas que se hicieron a nivel comunitario en el municipio de Cibaté, en Soacha. La ejecución de proyectos como el tema de las el convenio interadministrativo que se celebró con la gobernación para el suministro de prótesis a paciente, pues a población pobre, vulnerable, en lo que tiene que ver con actividades no POS, el tema de la ejecución del convenio interadministrativo con la gobernación para la prevención y la atención de la población que consume sustancias psicoactivas. Avances también en el tema de compra y modernización de equipos biomédicos para el hospital. Bueno, varias digamos que tenemos varias cosas que mostrarles ahí. Igual también pues un tema que es la acreditación como institución IAMI, que es una institución amiga de la mujer y de la infancia, que lo logramos el año pasado, hacia finales del año pasado, por parte de la gobernación de Cundinamarca. Y eso pues son como los principales aspectos. Igual, bueno, pues el tema financiero, sí, de la sostenibilidad también se hablará. Correcto. Usted mencionaba, doctora Luz Elena, modernización tecnológica del hospital. ¿Cómo está en este tema? ¿Cómo estamos en cuanto a tecnología? Hemos, paulatinamente, hemos gracias a la colaboración de la gobernación, como les digo, hemos logrado mejorar la parte tecnológica del hospital en el tema de conectividad. También en los temas como infraestructura de infraestructura, pues algunas adecuaciones pues dentro de lo que podemos hacer, porque pues no podemos hacer grandes avances en construcción, porque no podemos, digamos, que hacer modificaciones grandes en el hospital, porque pues estamos amarrados también al tema de la nueva infraestructura que se, sí, va a construir, realizar el terreno, sí, y el tema de compra de equipos biomédicos para mejorar la atención y la calidad de la atención por parte de nuestros profesionales y especialistas. Pues Carlos, haciendo un esfuerzo grande, ¿no? Porque con esa infraestructura me parece que no va para mucho, ojalá la nueva, ahí cambien totalmente las condiciones. Indicadores de satisfacción a los usuarios, ustedes manejan este tema, es decir, se está midiendo. ¿Qué nivel de satisfacción tienen los usuarios respecto a la atención? Sí, nosotros pues obviamente tenemos la metodología de la aplicación de encuestas a los usuarios en los diferentes servicios, en los diferentes centros y puestos de salud. Se mide trimestralmente, se hace pues su análisis, se toman las medidas para tratar de atacar todos los, digamos, los aspectos que la comunidad de pronto identifica como álgidos en la atención. Y pues digamos que logramos al final del ejercicio, logramos un índice pues superior al 90%, lo cual pues es satisfactorio para... ¿Superior al 90% qué? ¿De satisfacción? Sí. ¿De los usuarios solamente a través de encuestas o hay otro mecanismo? No, no, o sea, es algo como se mide, la, okay, encuesta es como se mide. Ok, perfecto. Pero pues digamos que la satisfacción del usuario es lo que él siente frente o percibe frente al servicio. En ¿hay algún buzón servicios de pronto también? También hay buzón, hay buzones donde la gente puede colocar sus quejas, sus reclamos y sus felicitaciones, porque también nos llegan felicitaciones. Sí, y hay que enseñar a la gente además que no solamente se queje, ¿cierto? Porque cuando, sí, se presta un buen servicio también que lo reconozca. Sí. Esa es una de las cosas, Carlos, que aquí pecamos en Soacha, ¿no? Nos quejamos y nos quejamos, Dios mío, y nunca valoramos lo que se hace. Sí, venga, yo sí, de pronto, siendo un poco abogado del diablo, como dicen por ahí, me gustaría hacer unas preguntas de lo que uno percibe a veces de la gente. La gente dice, hombre, el hospital, la atención de urgencias no es la más rápida de todo el caso. Obviamente que yo eso se lo digo de una vez, yo estoy de familia de la salud, y siempre en urgencia va a ser lo mismo, porque la urgencia es eso, una urgencia está el estrés de las personas y todo esto, Pero, por ejemplo, ¿cuánto ustedes atienden en urgencias un fin de semana? Creo que es el sitio donde más se concentra las situaciones más complicadas de la ciudad, es allá en el Mario Gaitán Yanguas. Sí, señor. Nuestro servicio de urgencias, usted tiene razón, efectivamente siempre está, normalmente está congestionado. Y como decía antes, pues los dos últimos meses ha estado todavía más congestionado porque tenemos un pico respiratorio pues que obliga a que los usuarios tengan que demandar más servicios. Efectivamente, nosotros en promedio atendemos entre 100 y 150 personas en el servicio de urgencias. ¿Diarias? Diarias, diarias. Harto. Y nuestra capacidad, pues sí, ustedes tienen toda la razón. O sea, hacemos lo humanamente posible con la infraestructura que tenemos. ¿Y cuántos médicos están ahí en urgencias para atender esa cantidad de personas? En promedio son 4 a 5 médicos por turno. Sí. ¿Y un turno hoy, entonces, de cuánto? Un turno es, hay el turno de la mañana, el de la tarde y el de la noche. 3 turnos al día, digamos. 3 turnos. O sea, es tenemos decir, un servicio 24 horas. Casi 50 personas por turno, digamos, si uno comienza a promediar, que es muchísimo, ¿no? ¿Y el pico que usted habla, pico respiratorio, se refiere a qué? Ah, es que eso es de acuerdo pues al perfil epidemiológico de la población, y entonces hay momentos de acuerdo al tema climático y digamos la situación de las lluvias y todo eso hace que las personas se enfermen más en ciertas épocas del año. Muy bien, bueno, avanza el tiempo, Carlos, son las 8:12. Yo sé que rendición de cuentas, pero es que siempre me salen dudas. Sí. ¿Es fácil conseguir un médico especialista para Soacha? Es complicado, es bastante complejo. Sí, digamos que tenemos un factor en contra, que es el tema de la movilidad, que eso a veces sí se consigue, pero no duran mucho. Sí, claro, o sea, porque se aburren. Vienen contentos y al mes le dicen: venga, directora, gerente, eso, yo mejor me voy para Bogotá y busco allá algo. Sí, Ariel. No, nos ha pasado casos en que vienen a la entrevista y llaman por el camino y dicen que ya no van a llegar. Claro. Quedan que aburridos no de entrada. No, sí, no, no, sí. Es que, mire, Ariel, que el tema de la movilidad es un tema bastante complejo. Se lo digo por experiencia. Carlos, pero es que claro, es que venirse uno desde Bogotá hasta Soacha y luego devolverse a Bogotá es muy, pero muy complicado. Y yo creo que no solamente en el hospital pasa eso. Yo creo que en las empresas, en fin, en diferentes entidades. Bueno, oiga, Carlos, pero terminamos la rendición de cuentas. Sí, no es que me llamaste. Y miramos preguntas de pronto por ahí sueltas. Nos queda un punto, que es el plan de saneamiento fiscal y financiero. Aquí básicamente, ¿qué se le va a contar a los usuarios? Bueno, aquí vamos a contarles los resultados del programa de saneamiento fiscal y financiero en la ejecución del año 2014, cómo quedaron los indicadores, la matriz de seguimiento que se diseñó y se formuló, que fue aprobada por el Ministerio de Hacienda. Entonces, cada uno de los indicadores financieros e indicadores que apuntan a aumentar el recaudo, a aumentar los ingresos, a disminuir los gastos, cómo quedaron cada uno de esos indicadores y cómo va el avance del hospital frente a ese cumplimiento. Muy bien, pues ahí están los 4 temas, Carlos, que mañana, si quieren saber más, si quieren ampliar la información, pues las personas que estén interesadas mañana acudir a partir de las 8 de la mañana a la institución educativa integrado de Soacha, rendición de cuentas del Hospital Mario Gaitán Yanguas. Ahora sí, Carlos, yo no sé si tienen por ahí preguntas sueltas. No, era algunas dudas de ese tema. Venga, otra pregunta que me estaban haciendo aquí es el tema de ambulancia, ¿cómo está el hospital? Nosotros en este momento contamos con 4 ambulancias. Sí, 4 ambulancias. 4 ambulancias. Bueno, básicamente una que digamos tiene una destinación específica, que es para Cibaté, otra para Granada y 2 para Soacha. Igual tenemos en comodato una que fue entregada por la Alcaldía Municipal de Granada. O sea que en este momento contamos con 5 ambulancias. Carlos, mire, aquí me da pie para hacerle una pregunta a la doctora Luz Elena, y yo sé que muchos usuarios no saben. El Hospital Mario Gaitán Yanguas no solamente cubre Soacha, también le corresponde el territorio de Granada y de Cibaté, ¿verdad? Sí, señor. Mire, sí. Porque fíjese, tras de que, ay Dios mío, estamos tan cortos y todavía nos enciman territorio. Financieramente, ¿cómo ha estado el hospital, doctora Luz Elena? El hospital, pues digamos que afortunadamente estamos bien. En este momento, de acuerdo a los indicadores que estableció el Ministerio de Salud y Protección Social, que mide el estado financiero de los hospitales, nosotros nos encontramos en bajo riesgo, lo cual es pues positivo, digamos que tenemos un buen nivel de cumplimiento del programa de saneamiento fiscal. Bueno, finalmente yo tengo una, y es que me están preguntando si volvieron a tener problemas con la cooperativa que contrata a los trabajadores de algunos servicios del hospital. Hace algunos meses se veía que esta cooperativa se demoraba o este tema se demoraba en el pago de ellos. ¿Han podido solucionar ese problema ya? Bueno, quiero aclarar que nosotros no contratamos con cooperativas. Las cooperativas están prohibidas por ley, o sea, uh-huh. las entidades no podemos contratar con este tipo de empresas de asociación. Nosotros en este momento tenemos vigente un contrato, es con una empresa de servicios temporales, pero okay, la bueno. empresa de servicios temporales no ha tenido ningún retardo en su pago, más o menos paga dentro de los primeros 5 o 10 días de cada mes y hasta ahora no hemos tenido ninguna queja. Perfecto, yo creo que ahí está entonces el tema con el Hospital Mario Gaitán Yanguas. Doctora Luz Elena, entonces mañana, ustedes me imagino que ya todo preparadito, los usuarios, usted lo dijo al comienzo, no solamente los usuarios del hospital, los funcionarios, sino las personas que consideren que vale la pena ir a escuchar, a ver cómo está el hospital, cómo nos ha ido y cómo le fue sobre todo en el último semestre, pero básicamente durante el 2014, pues estar allí en la institución educativa integrada de Soacha. Ahí que es fácil, se registran y ya, y entran, ¿cierto? Y entran, sí señor. Doctora Luz Elena, muchas gracias y muchos éxitos mañana en esa rendición de cuentas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Feliz día. Que esté muy bien. Gracias.